Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván López, docente de la enseñanza del inglés en México. Soy habitante del estado de Michoacán, un estado que está en el centro occidente del país. Bueno, referente a la situación que estamos viviendo actualmente mundialmente, puedo comentar que las medidas implementadas por el gobierno federal y estatal o departamental de esta zona son las medidas que están dispuestas bajo la Organización Mundial de la Salud, en donde se han tomado medidas precautorias para el control eficaz de la enfermedad o de esta pandemia. La situación real es que no sé si esté pensado en que este tipo de pandemias o de situaciones afecta no solo en la parte de salud, sino que la afectación más grave que uno puede percibir acá en esta zona es económica y social, porque ¿dónde queda toda la gente que viven al día, que tienen hipotecas, que pagan servicios? Respecto a esa parte no se ha tomado ninguna medida por parte del gobierno federal. Yo creo que es más la guerra psicológica que se está llevando en las redes y en los diferentes medios de comunicación, lo que ha causado alguna parte de descontrol en la sociedad como tal. Entonces, se ha estado tratando de ubicar a la gente que sigan los protocolos de seguridad indicados por las diferentes instituciones de salud. Pero la realidad es que, como mexicano, y ver la situación social de la gente, es un poco difícil que la gente llegue a considerar todas esas medidas como serias, o bien que sean de algo que tengan que ver referente a una situación de emergencia mundial, porque no lo están viendo así. Por diferentes situaciones, pero sí creo yo que la parte que más afecta es la económica, porque entonces están colapsando las diferentes economías particulares de mucha gente, en donde al verse imposibilitados para trabajar y donde las multinacionales están dando el espacio o el derecho a los trabajadores para que no se presenten a laborar, pero sin ningún tipo de remuneración. Es decir, se les está dando o otorgando los permisos de ausentarse en los empleos, pero no les van a pagar nada, ni se les va a compensar nada. Y hay que considerar que el gobierno federal tampoco ha tomado esas medidas, como lo está haciendo el presidente de El Salvador, para continuar la vida normal de muchos, estar pagando hipotecas, estar pagando servicios, pues todo eso se tiene que seguir pagando. Y debido a esa situación, la gente no puede dejar de laborar. Entendamos que es la parte del miedo y la guerra psicológica que está, pero también la gente tiene una necesidad de vivir o de tener que laborar en algún tipo de subempleo para poder subsistir todos estos días. Se tiene una restricción de 20 días que deben de estar todos en cuarentena, pero la realidad es que no se están siguiendo como debe de ser, y las autoridades también no pasan más que de dar información pública, pero no se toman otro tipo de medidas. Solo se le pide a la gente que tengan cuidado, que no asistan a congregaciones masivas, que no anden por las calles si no es necesario. Y en algunos estados del norte del país, pues la misma situación que en Estados Unidos, al estar tan cerca del imperio, se están llevando a cabo compras de pánico. Y bueno, eso es parte de la guerra mediática que nos llega y nos bombardea todos los días, comentando esta situación del coronavirus, y que si es una enfermedad mortal, la gente lo toma como si fuera algo mortal. Otros, la verdad, que ni siquiera lo consideran porque creen que es más importante vivir, y estoy de acuerdo con eso. Pues son situaciones muy, muy distintas de cada persona o de cada individuo. Entonces, como sociedad también en este país, nos damos cuenta de que nuestro país igual no está preparado para este tipo de contingencias, aun a pesar de los discursos demagógicos que se ven en las televisiones.